Continuamos con nuestros sueños posibles del 30 de mayo, al cual hemos puesto un título, llamémoslo genérico, El retrato de Dorian Menem. Como ya comenté, pero para los oyentes que se van sumando, saludamos muy especialmente a Radio La Azotea y a todos los que están en este momento repitiendo el programa en directo, que Dorian Gray fue un invento de Oscar Wilde, era un joven aristócrata muy, muy hermoso que nunca envejecía, se mandaba todo tipo de tribulaciones y nunca envejecía, y había un cuadro que envejecía por él. Bueno, el retrato de Dorian Menem trata de pensar si esta actualidad que tenemos, este macrismo, Cambiemos, como se llame, o PRO, tiene que ver o no con la década de los 90, con Menem específicamente, y cuáles son las diferencias y cuáles serían las similitudes. Estamos hablando con Fernando Esteche, uno de los principales referentes de la organización política Quebracho. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Alfredo? Un gustazo hablar con vos. Igualmente. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué similitudes y qué diferencias encontrás con la ola liberal de los 90? No, en cuanto al estructural o las pretensiones, los objetivos, es decir, básicamente eso, lo estructural de la pretensión esta es claramente es un modelo de restauración neoliberal, es casi calcado de lo que es, a nuestro entender, lo que son las políticas del consenso de Washington y de destrucción del Estado y demás, y la gran diferencia, la formidable diferencia, es que venimos de una experiencia donde hubo recuperación de derechos, hubo recuperación de la política. Aquel neoliberalismo nacía en un momento de apogeo del posmodernismo, con una derrota cultural formidable a nivel global y a nivel regional, pero en términos regionales hay una gran diferencia, que venimos de una experiencia en términos de cultura política, de protagonismo militante y de recuperación de derechos, con desigualdades, con más o menos similitudes entre cada uno de los procesos en nuestra América, pero que eso ha dotado a los pueblos de una subjetividad que le permite enfrentar esta situación de manera, con una calidad absolutamente distinta a la que fue en los 90. En los 90 hubo que remar prácticamente desde cero contra la corriente, había todo un proceso de constitución contrahegemónica que amasar, y ahora hay una hegemonía en disputa, más allá de que ellos vayan avanzando, pero hay una disputa hegemónica en términos de la cultura política fundamentalmente, que nos parece que es una fortaleza formidable para vestirnos de optimismo respecto de lo que enfrentamos, ¿no? Bueno, hablando de optimismo y en relación a lo que mencionaste, ¿no?, de la década del kirchnerismo, ¿cómo pensás vos que se generó esta situación, que yo creo que meses antes de las elecciones nadie anticipaba, que era primero la muy buena elección que hizo Cambiemos en primera vuelta y luego, obviamente, el triunfo en balotaje? Porque yo creo que dos meses antes nadie anticipó este escenario que hoy padecemos, ¿no? Sí, yo te diría más, mira, un año antes, digo, el diciembre anterior a la denuncia Nisman, el candidato, el sparring del oficialismo era Massa, de ninguna manera era Macri. De hecho, era la desesperación que tenía esta mujer, Lilita Carrió, era justamente frente a la debilidad que advertía del sparring evidente, que era Massa. A partir de la denuncia Nisman, como parte del múltiple impacto que tuvo esa operación de carácter internacional respecto de la política doméstica, respecto de situaciones en el resto del mundo, una de las hijas, es decir, la tercera hija de Nisman, nosotros decimos, es la candidatura de Mauricio Macri, donde también no hizo poco el kirchnerismo por también consolidar esa candidatura, tanto en términos de elegirlo como alteridad, como también en el marco de una producción política que en muchos casos confiscó la posibilidad formidable que se le presentaba al movimiento popular de poder construir candidaturas progresistas o alternativas políticas más para profundizar lo que se venía desarrollando. Y sin embargo enfrentamos una situación electoral donde aparecen dos candidatos, donde en el inconsciente popular aparecen dos candidatos de corte conservador, por más que el pueblo entendió claramente que, a pesar de las trayectorias personales de cada candidato, había un acumulado reaccionario de un lado y un acumulado popular del otro, pero me parece que hay un montón de situaciones. Disculpa que te interrumpa, Fernando, sí. Pero vos decís que Scioli tenía un acumulado popular, porque yo escuché varias veces, lo escucho con frecuencia, a un compañero que en este momento está muy cerca tuyo, Luis Delía, que hablaba, pero habló peste de Scioli, te digo, hasta una semana antes. Bueno, hasta la semana antes de las elecciones. No, habló, realmente no fue el que peor habló de Scioli, pero que habló mal todo lo que pudo. Sí, pero eso no es un problema de hablar mal. A nosotros Scioli, la gestión de gobierno de Scioli, para nosotros en la provincia de Buenos Aires fue una gestión reaccionaria. Para serte concreto, mira, la trampa que le hacen a los delegados sindicales de la Dirección General de Escuela, en las que los llaman a una reunión y después los meten presos, una de esos delegados es la mamá de mis hijas mayores. Nosotros sabemos quién es Scioli y cómo se maneja en términos de cómo produjo la política, pero sí lo que produjo, es decir, esta bendición desde las alturas que se le da a Scioli con la candidatura, hace que los sectores populares se encolumnen atrás de esa candidatura, a pesar... y nosotros mismos como organización que nunca participamos de elecciones, para serte concreto, nosotros jamás tuvimos una propuesta, una posición propositiva en términos electorales, pero ante lo que se enfrentaba, lo que expresaba Macri, nosotros entendíamos que Scioli lo que ofrecía era un campo donde estaban los sectores populares en una situación de seguramente de tensión y de disputa, pero mucho más favorable que lo que ofrecía el articulado que estaba atrás de Scioli, de Macri. Y lo de Luis, sí, seguramente es como vos decís, hasta la semana antes. No, pero fue un poquito antes. No, en realidad hasta la semana antes creo que fue Bonafini, pero... Metafóricamente, esto nos pasó a todos nosotros, no a Luis, a él. Nos pasó a nosotros mismos como organización, nos ha pasado a nosotros que tuvimos que tomar una decisión frente al balotaje. En la primera vuelta nosotros no tomamos decisión, pero frente al balotaje lo que se enfrentaba nos pareció ahí sí que había dos... no en términos de modelos, en términos de lo que expresaban las candidaturas, sino de los acumulados que jugaban de un lado y de otro. Y que esa situación de que haya dos candidatos de las características que hubo, también tuvo que ver con cómo se vino produciendo política, generando política, construyendo bendiciones, candidaturas y demás en los últimos 10 años. Eso también fue un modelo político que yo creo que fue parte de la debilidad que tuvo este proyecto. Fernando Stichi, con él estamos hablando, uno de los principales referentes de Quebracho, organización política y revolucionaria. Te quería preguntar, yo en su momento te fui a visitar cuando estabas preso, ¿vos podrías decir, y si no podrías decirlo, explicarnos por qué, si fuiste preso político del kirchnerismo? Sí, mira, nosotros fuimos, primero señalar eso, que siempre fuiste muy generoso y muy solidario en los momentos más oscuros de la historia de nuestra organización y personal, ¿no? Eso siempre yo te lo agradezco, porque siempre ha sido muy cálido, además, siempre se aprende estando conversando con vos, y más en una visita de cárcel. Y en cuanto a lo que decís, mirá, yo en el 2004, por orden de, en distintos momentos, en distintas funciones que tuvo Aníbal Fernández en el gobierno, ministro del Interior, o jefe de gabinete, no sé qué, pero que siempre manejaba la policía, en distintas situaciones, estuve en el 2004 en la clandestinidad con pedido de captura, en el 2007 en prisión, que salimos gracias a una huelga de hambre con mi compañero Lescano, y después en el 2014 en la prisión esta, en la última etapa de prisión. Entonces ahí sí hubo una responsabilidad en el kirchnerismo en cuanto a judicializar protestas sociales y después largar ese proceso de judicialización, largarlo a la inercia, a una inercia judicial que obviamente no manejaba como pretendía, y que eso provocó, no solamente en nuestro caso, sino en varios casos, situaciones de cárcel para compañeros. Así que nosotros sí, claro que nos reivindicamos como presos políticos, entendiendo la complejidad, por eso te digo que entendiendo la complejidad de lo que fue el proyecto, el proceso y estos 10 años de kirchnerismo, más allá de nuestra suerte particular, sí podemos dilucidar la diferencia entre lo que fueron los últimos 10 años para todos los argentinos de lo que son estos últimos 4 meses para todos los argentinos. Bueno, por supuesto, pero mirá si seré psicoanalista, que cuando dijiste complejidad, yo pensé que ibas a decir complicidad, porque yo estoy realmente persuadido, como diría otro, que hubo complicidad en algunos sectores del kirchnerismo para que evidentemente tengamos esto que tenemos, ¿no? Si no, realmente es muy difícil pensar que después de 12 años de gobierno nacional y popular lo digo poniendo cierta cara, pero no importa, lo digo igual, llegué la bestia fascista, ¿no? Realmente creo que hay algo que yo no sé si el kirchnerismo está en condiciones de hacerse autocrítica, pero a propósito, te quería preguntar por el acto de Avellaneda, porque me llamó la atención un tuit, seguimos, no te quiero usar de interlocutor para hablar de otro compañero, pero quiero saber tu opinión, yo valoro mucho tu opinión. Luis Delía felicitándolo a Juan Marino, que hemos entrevistado mucho en este programa, de la tendencia pictera revolucionaria, sí, diciéndole tu trotskismo es fundamental, tu trotskismo. La verdad que en ese sentido no dejo de estar sorprendido, porque que yo sepa, el trotskismo no tuvo nunca afinidad ni con el peronismo ni con el kirchnerismo. Entonces, vos que estuviste en el acto, que hablaste en el acto, bueno, danos tu semblanza de lo que fue ese acto, ¿no? No, en el de Avellaneda puntualmente nosotros no participamos en el acto este donde estuvo Luis, el Cuervo, Ferraresi. Este es algo que organizó Juan, pero sí estamos muy cercanos, conocemos de qué se trata y entiendo tu pregunta y te podría aportar. Es decir, el trotskismo, hasta donde nosotros sabemos, sí, en época de cuando Nahuel Moreno usaba otro nombre, usaba su nombre legal, digamos, no el suyo político, hizo este intento de lo que llamaron entrismo en el peronismo, en el primer peronismo del entre el 45, 47, pero al margen de eso, el propio Trotsky tuvo situaciones de repudio a los trotskistas en México, en gobierno de Cárdenas, cuando se nacionalizó el petróleo. Digo, es muy complejo pretender definir las cosas en términos de como si fueran una sola cosa y que eso no tuviera dinámica, ¿no? El trotskismo. Juan es un compañero que viene de la experiencia, Juan Marino, Merino viene de la experiencia de los secundarios del PO, han constituido esta organización, la tendencia piquetera revolucionaria. Nosotros la valoramos desde el punto de vista de lo político. Lo ideológico son discusiones más complejas que no nos permitimos dar, mucho menos ni por tuit. O sea, que cuando nos la permitimos dar no es a través de los tuits ni dándole la densidad aparente que tuviera en el tuit de Luis. De todas maneras, te señalo que es un compañero que vos conocés bien, Alfredo, también, Marcelo Parrilli. Yo creo que es un compañero con una solidez importante en términos de lo ideológico. Es un compañero que está trabajando ahora muy cerca con nosotros, codo a codo, en lo que es la construcción de Tierra, Techo y Trabajo, el nuevo partido político, donde ahí no se está discutiendo la cuestión del peronismo, no peronismo, sí se está discutiendo la necesidad de defensa de un proyecto nacional y popular y antiimperialista contra, para que enfrente a este proyecto de restauración neoliberal del macrismo. Y ahí Marcelo está en la primera línea. Bueno, te agradezco estas aclaraciones, porque realmente a mí me preocupa mucho, y algo escrito al respecto, un antimacrismo que tenga, digamos, como sostén de un kirchnerismo que no se puede hacer ninguna autocrítica, digamos, ¿no? Porque en ese sentido me preocupa, ¿no? Como eso es una gran debilidad. Si se hace así, que es la tendencia, digamos, la seducción y lo fácil, no vamos a ningún lado. Es salir de un macrismo para salir del macrismo para producir una situación política que nos lleva a ningún lado. Si nosotros no somos capaces de interpelarnos respecto de cómo en 4 meses demolieron un edificio jurídico, político y de derechos aparentemente constituido en los últimos 10 años, de cómo llevaron adelante, o cómo les es aparentemente tan sencillo llevar adelante una restauración neoliberal después de 10 años de constitución de subjetividad nacional, popular, antiimperialista. Si bien es un movimiento regional, que hay que entenderlo en estos términos, si bien no es una situación, no es solamente una batalla doméstica, pero me parece que si no nos hacemos cargo de situaciones de que hemos estado durmiendo con el enemigo, de que hay situaciones, como vos decías, y es una palabra que me da miedo ahora desde tu psicoanálisis plantear, pero de complejidades o contradicciones o situaciones que convivieron ahí antitéticas, me parece que no vamos a ningún lado. Esto que estamos nosotros tratando de amenazar tiene justamente ese desafío de animarnos a discutir, de animarnos a desafiar, no asumir ese verticalismo bobo que no nos permite pensar y que nos saca fuerza, y de mucha confianza en nuestro pueblo, de mucha confianza en para dónde van los sectores populares. Bueno, Fernando Stichi, como siempre, generoso en tus apreciaciones, comprometido. Realmente hacía mucho tiempo que quería llamarte. Así que bueno, lo haremos con cierta regularidad, si tu tiempo lo permite, para seguir charlando estos temas que hacen un poco realmente a cómo resistir al macrismo y bueno, de alguna manera aprovechar de complejidades y complicidades. No, que no, realmente yo creo que yo en cierto sentido estoy muy enojado con esto que está pasando, porque realmente es, me taladra la cabeza esta idea de que la sangre derramada ha sido brutalmente negociada, ¿no? Sí, no, nosotros por eso yo te digo, yo sé que nos conocemos y que vos hablás desde la absoluta honestidad intelectual y política, que le pones el cuerpo además a tu pensamiento, y yo sé que vos crees en nosotros también desde ahí, más allá de acuerdos o diferencias, que nos conocemos y nos respetamos desde ahí. Nosotros nos comprometemos en la construcción de un proyecto que claramente trate de vindicar todo el esfuerzo, todo el sudor, toda la sangre que han puesto los argentinos en la construcción, en determinada construcción de un piso de derechos que además no nos conforma, no nos alcanza. Para nosotros los últimos 10 años no son la Argentina que queremos, no queremos otra Argentina, ¿sí? No nos engañamos respecto de, no venimos del paraíso, pero sí queremos ir hacia el paraíso y en eso tenemos claro con quiénes tenemos que caminar y a quiénes tenemos que enfrentar. Así bueno, que te agradezco Alfredo, de verdad. Poder hablar con vos para mí es un honor grande y un enorme gusto. Para mí es un honor, Esteche. Bueno, fuerte abrazo. Dale, otro.